la razón más convincente. Es una suposición general que, a pesar de cualquier otro desacuerdo doctrinal que tengamos, cuando se trata del Evangelio de la Salvación, ambos, calvinistas y no calvinistas, están en completo acuerdo. Algunos calvinistas, sin embargo, no concuerdan alegando, como ya hemos visto, que el Evangelio bíblico es el calvinismo. Por ejemplo, el plan de salvación revelado en las Escrituras de Dios consiste en lo que popularmente se conoce como los cinco puntos del calvinismo. Lorraine Bettner declara que la gran ventaja de la fe reformada es que en el marco de los cinco puntos del calvinismo se establece claramente lo que enseña la Biblia acerca del camino de la salvación. Otros insisten en que si no conoces los cinco puntos del calvinismo, no sabes el Evangelio, sino una perversión de ello. B.B. Warfield afirmó que calvinismo es el Evangelio en su expresión más pura y estable. Tales afirmaciones elevan a un nuevo nivel las preocupaciones de que los cinco puntos de calvinismo componen el Evangelio. Si se requiere mucho estudio especial para entender el calvinismo, y si años de estudio de la Biblia aún dejan en ignorancia sobre el tema, y si el calvinismo es el evangelio de nuestra salvación, entonces, ¿dónde quedan las multitudes que creen que son salvos pero son ignorantes del calvinismo? Esta pregunta puede parecer divisiva, pero no puede ser ignorada. Otra seria pregunta que se plantea es con respecto a la proclamación del evangelio a todo el mundo como Cristo mandó. Los calvinistas insisten que su doctrina no disminuye el celo con que el Evangelio es predicado. Para apoyar esta afirmación, nombran algunos de los grandes predicadores y misioneros que fueron calvinistas leales, tales como George Whitefield, Adoniram Hudson, William Carey y otros. Y es cierto que, aunque ellos dan por hecho de que muchos a quienes se les predica no están entre los elegidos, no obstante predican con fervor para que los elegidos puedan oír y creer. Sin embargo, no hay duda que el celo de estos hombres y mujeres en llevar el evangelio al mundo no puede ser debido a su calvinismo, sino a pesar de ello. Es difícil creer que quienes se salvan han sido predestinados a la salvación por decreto de Dios, y que nadie más puede salvarse, y que los elegidos deben ser regenerados por el acto soberano de Dios sin el Evangelio o cualquier influencia de predicación o por alguna fe en Dios de su parte pueda dar motivación para la predicación del Evangelio, no importa cómo el calvinista intente argumentar en algún sentido contrario. Tal creencia solo puede disminuir el celo que pueda tener una persona razonable para alcanzar a los perdidos con el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo.